radicalización es un poco, digamos, tiene que ver con el concepto que manejamos de lo que es la salud. Digamos, hay mucha gente que se fue acostumbrando a reemplazar algunas cuestiones con medicamentos, digamos, en vez de levantar la cabeza, de ver qué es lo que está pasando en general, de un modo un poquito más integral con su vida, con cuestiones de lucha, de trabajo. A veces es como más sencillo tomar medicamentos y se tiende a reemplazar, digamos. En general se maneja un concepto de la salud que es bastante mercantilista, y dentro de este concepto mercantilista está el tema de los medicamentos. Los medicamentos son una industria enorme a nivel mundial, son una de las primeras industrias a nivel mundial, junto con el petróleo, armas, trata de mujeres, y drogas. La quinta industria es medicamentos, digamos, en términos de manejo de dineros. Claro. Y maneja, digamos, poderes inmensos, maneja gobiernos. El gobierno de Ilia cayó por una decisión de la industria de medicamentos en la década del 60. Y sí, muchas veces también vinculada a la invención de nuevas enfermedades, ¿no? Se inventan como, claro, nuevas enfermedades para también vender ciertos medicamentos. Claro, esto es lo que se denomina mondering disease, es como el tráfico de enfermedades, es como la invención, por ejemplo, enfermedades incluso a las cuales estamos muy acostumbrados. Nosotros todos conocemos lo que es la hipertensión arterial, la presión arterial alta, pero con los años el concepto de lo que es la hipertensión arterial fue cambiando. Digamos, por encima de determinados niveles, de 140-90 de presión arterial, todos estamos de acuerdo que la presión arterial es alta, y esto puede conllevar, por ejemplo, el mayor riesgo de ACV, de infarto, de muerte. Pero por debajo de esos niveles, actualmente hay consensos internacionales, que son los consensos con los cuales nos manejamos todos los médicos, que ya no hablan de una presión arterial normal o normal alta, sino de prehipertensión. Y como ya se habla de prehipertensión, se patologizan situaciones que son normales. Una persona que tiene una presión arterial que es normal, pero un poquito por encima de lo superior, que no está demostrado que produzca enfermedad ni patología, ya, digamos, conlleva la posibilidad de un medicamento. Y estos medicamentos, no estamos hablando de medicamentos que no tienen efectos adversos, sino que mucha gente empieza a tomar medicamentos y también empieza a tener los efectos adversos de los medicamentos, que a su vez llevan a que empiecen a tomar otros medicamentos, por ejemplo, porque el medicamento puede producir acidez, otras molestias, entonces empiezan a tomar también antiácidos, y esto es lo que llamamos medicalización, ¿no? Y esto se produce también en el ámbito de la salud pública, en los hospitales. ¿Cómo es la relación entre los medicamentos o la medicalización y digamos, la atención que hay en la salud pública, en hospitales, en salitas? Tiene que ver en general con la formación que tenemos los profesionales de salud, y fundamentalmente los médicos. Digamos, en el mercado argentino hay alrededor de 17.000 medicamentos. De cada medicamento se supone que los médicos tenemos que manejar desde el efecto que producen, si es eficaz o no, las interacciones, en qué momento tenés que tomarlo, los efectos adversos, la farmacocinética, un montón de cosas que en realidad es imposible. Fíjense que estamos hablando de 17.000 medicamentos en el mercado, de los cuales, si hablamos solamente de los nombres genéricos, hay alrededor de 4.700. Pero 4.700 sigue siendo mucho más de lo que cualquiera en realidad puede manejar. En general, digamos, la OMS lo que conceptualiza es que con 300 medicamentos aproximadamente se maneja el 95% de las patologías prevalentes. Y que un médico debiera manejar alrededor de 40-45 medicamentos como mucho. O sea, digamos, hay, no sé, 1.660 que yo, cerca de 17.000 medicamentos que yo desconozco, digamos, en el manejo habitual, que cualquier médico no maneja, digamos. Y la información que tenemos los médicos, se supone que la incorporamos en la facultad, pero además los medicamentos cambian rápidamente. El mercado de medicamentos no es un mercado estático. Aproximadamente en 6 años un porcentaje muy alto de los medicamentos desaparece del mercado, aparecen medicamentos nuevos, desaparecen porque además se descubre que tienen efectos adversos serios. Digamos, los medicamentos que estamos tomando en el mercado tienen efectos adversos. Y a veces los efectos no se conocen. Se puede tardar 10, 15 años en conocer que un medicamento produce Parkinson, Alzheimer, lo que sea. Entonces esos medicamentos, mientras tanto, circulan. En algún momento puede aparecer por acción de farmacovigilancia ese efecto adverso puede conocerse y se retira del mercado si hay suficiente presión pública. Si yo pensaba, por ejemplo, en la publicidad de lo que sucede, que se vende cualquier medicamento como si estuvieran vendiendo chocolatines, todo el tiempo aconsejando el uso de determinadas pastillas, jarabes, para vivir mejor, todo el tiempo es necesario, parece, estar comprando y consumiendo nuevos productos que son potenciados, que combinan distintas cosas, como si fuera, digamos, un prerequisito para tener salud. Claro. Por un lado, digamos, la publicidad está dirigido al público, a toda la gente. Esto es lo que ustedes están contando. Pero además, los médicos tenemos una oferta de publicidad enorme. Fíjense, digamos, la ley de oferta y demanda, en términos de medicamentos, no se rige como el resto del mercado. Es el médico el que define la oferta y, en consecuencia, la demanda. El médico te dice qué es lo que tenés que tomar. No es el paciente el que lo pide. Entonces, la publicidad a la cual se lo somete al médico es enorme. Y en general, muchos de los conocimientos que manejamos los médicos es a partir de esta publicidad, que no es simplemente publicidad diciéndote esta pastillita es mejor. Te regalan desde congresos, salidas, desde que entras a la residencia, desde que sos médico, incluso desde que estás en la facultad, porque la facultad de medicina, si ustedes recorren los pasillos, hay carteles con los nombres de los laboratorios. Y los laboratorios, digamos, son parte de la oferta amigable de la facultad. Entonces, desde un principio, ya desde que sos alumno, se incorpora como normal que nuestro conocimiento sobre medicamentos proviene de los laboratorios. Y los laboratorios son quienes nos venden los medicamentos. Es como si vos querés comprar un auto y la información sobre el auto te la está dando el tipo que te lo quiere vender. Claro. Efectivamente. Bueno, cómo está pensado el encuentro de la cátedra de hoy? ¿Quiénes van a estar? Bueno, el encuentro va a ser a las 17 horas en la Facultad de Ciencias Exactas. Están invitados el doctor Gonzalo Moyano, que es especialista en bioética y derechos humanos, el doctor Enrique Carpintero, que es psicoanalista y director de la revista Topia, y Constantino Tulupas, también doctor en farmacología y es uno de los docentes de la cátedra de farmacología aplicada acá en La Plata. Bien. Y esto, vuelvo a repetir, digamos, como nosotros lo que ponemos en duda, lo que cuestionamos es el concepto sobre lo que es medicalizar y también sobre lo que es la salud, también pensamos que hay que, digamos, no solamente cuestionar, sino que generar algunas prácticas contrahegemónicas sobre lo que es la medicalización, y por esto está adjunto a esta propuesta de hoy el taller de la semana que viene, que es un taller sobre plantas medicinales, que se va a hacer acá en el Olga Vázquez a las 17 horas. Claro, yo pienso, ¿no?, justo en la medicina, en el ámbito de lo médico, el saber, el rol que juega, ¿no?, y el poder que tiene el saber en esto de, digamos, un médico, la palabra de un médico para alguien que es paciente es una palabra sagrada, ¿no? Uno se siente ignorante en ese asunto, pero esto también juega un rol muy fuerte a la hora de las grandes directivas, ¿no? Digo, esto de qué importante generar espacios para que también se produzca un saber contrario, ¿no? Para que también la gente que tenga un poco de herramienta sobre su propia salud, claro, también, o sea, siempre recurrir al saber especializado y al saber poder del que habla Matías, sí. Sí, es que en general en salud pasa esto, digamos, la gente se siente un poco como ignorante, esto que vos contás. Entonces, como te sentís un poco ignorante, decís, bueno, yo puedo, digamos, hablar sobre educación, participar sobre lo que son bienes comunes, discutir sobre esto, pero la mayoría de la gente deja el tema de salud en manos de los médicos. Y los médicos, a lo largo de toda la carrera, jamás discutimos el concepto de salud. No lo discutimos, digamos, como mucho repetimos esta verborragia de la OMS, de que salud es el perfecto estado de bienestar psíquico, físico, social, no sé qué, que es una barrabasada. Mentira. Porque, claro, nadie tiene ese perfecto estado, es una barbaridad, todos lo sabemos. Y sin embargo, digamos, y los médicos no trabajamos sobre salud. Los médicos lo que aprendemos, ni siquiera, digamos, manejamos bien el concepto de enfermedad, porque el concepto de enfermedad tampoco es un concepto tan sencillo. Pero en todo caso, lo que manejamos son patologías. Y a veces, digamos, tratamos a la gente como si fueran patologías. Las fragmentamos y decimos, bueno, tengo un cáncer de hígado, tengo una vesícula, tengo no sé qué, en vez de terminar hablando con personas, porque no sabemos nada sobre personas. No, no estudiamos, no sabemos sociología, no sabemos bioética, y tampoco tenemos ni idea de lo que piensa la gente. En general tenemos un digamos, un paradigma muy fragmentado de lo que es la salud, pero que además no está trabajado, no está incorporado. Digamos, la violencia de género, nosotros jamás la discutimos, situaciones habituales, que son situaciones de salud, que afectan situaciones habituales de salud, no las manejamos. Estudiamos patologías raras porque parece que son las patologías importantes y por ahí no sabemos manejar cuestiones muy habituales, pero que tienen que ver con el trabajo, con situaciones de sobrecargas, de malas relaciones vinculares. Sí, digamos, reinsertar la medicina dentro de las ciencias sociales también, ¿no? Es que es una ciencia social. Lo que pasa es que en este momento salimos con una idea muy, muy adecuada para el mercado de que la medicina es resolver patologías dando medicamentos. Y ni siquiera la mayoría de los médicos, y lo digo con todo respeto por mis compañeros, por mis colegas, manejamos adecuadamente esta parte, que es, bueno, ¿qué son los medicamentos? Y además consideramos que medicamento es lo que se compra en una farmacia, cosa que también podemos discutir, ¿no?